Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Voy a pedir un aplauso. un aplauso preventivo. Preparen las papilas gustativas, preparen las mandíbulas, afinen las muelas y los premolares, porque Gaby comienza a cocinar. Sí, una cosa riquísima que son unas bombas. Ya la palabra bomba está buenísimo, sí, ¿no? Sí, ya, eso. Ya, eso garpa. Bueno, pero además, bomba. Sí, rellena, las uno hacemos que hay algo bombas, de la bomba. De cerdo. Dice bombas y, no importa, de no cerdo. Bombas. Y puré de batata. Son unas bombas que son riquísimas, porque además todo lo que lleva adentro combina muy bien, sobre todo el puerro que le vamos a poner. Cerdo, puerro, cebollita, una. Y si puede ser cebollita de verdeo, mejor, porque no se no compren cebolla. Porque hagámosle boicot a la cebolla. Hagámosle boicot a la cebolla, compremos de verdeo, o si no, no hay yo que ponerle precursor cebolla. Toda la vida le hice boicot. Si no hay que ponerle cebolla, sí, no le pongamos. Pero no da que paguemos 40 pesos un kilo de cebolla. 40 muchacho. Mango ya no está. Da, no da. Yo no compré hace un montón, bueno, en la verdulería. Igual no hay cebolla, en casa no hay nada. Mirá, mirá, bueno, no me hagas acordar. Y entonces vamos a usar cebolla de verdeo. Sí. Puerro. Ajá. Uno o dos, así. O ajo porro. Todavía se usa en algunos lugares decirle ajo porro. Ajo porro, sí, sí se usa. Y vamos a hacer un puré de batatas con medio kilo de batatas. O sea que vamos a usar medio kilo de carne de cerdo, medio kilo de batata y después la cebollita. Cebollita de verdeo, puerro. Nah, bueno, es verdad lo que dice el negro Salaza. Dupliquemos así todo. Dupliquemos todo. Vamos, duplique. Duplique. Un kilo de cerdo. Un kilo de cerdo, un kilo de batata. Y hace mucho. Pasa que hacer todas las bolitas. Oh, es un, me da un poco chiquitas de fiaca. Me da un poco de fiaca. No, bueno. No, son hacemos grandes. Son, ah, son medio chiquitas. Son unas bombas. Bueno, que tampoco vas a hacer un bolón. ¿Cuántas así? ¿Cuántas bombas por sí, persona? Entonces hay que freírlo o meterlo al horno. ¿Cuántas bombas por persona? Pregunta Perín. Muy buena pregunta. Y depende de si va a ser tu comida, si va a ser tu comida principal y te sí vas a tener que comer. Sí. Si Marcelo es media. Si es un appetizer, o sea, si es una cosa de aperitivo, sí, como si fuese una picadita antes de una comida, y vale, con dos ya está, digamos, ya dos está. Es una es comida para principal, aplicar 4 o 5 o más. Y depende del tamaño puedas, de la todas saga, las que todas las que te entren, digamos. ¿Es una comida principal? Sí, Marcelo, para no, vos sí, quédate no tranquilo. Única, la comida del día. Esto sí, es para picar a la tarde. Una ensalada para rica. Para picar a la tardecita. Es muy rico igual. Para picar a la tardecita es mucho laburo para picar a la es tardecita. Es verdad, pero bueno, si para picar hecho a la tardecita es que jamón, queso, salamín, quesito cortado y bueno, pancito. Bueno, basta, basta que no comí nada. Bueno. Y después eso le vamos a hacer una salsita agridulce también, porque todo, digamos, no hay nada que le quede mejor al cerdo que una salsita agridulce. Así que vamos con esto. También le queda bien, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es comprar la carne de cerdo y decirle al carnicero, si ustedes no tienen la máquina de picar. ¡Carnicero! ¡Carnicero, carnicero, no me pica la carne! Ok. Bueno, y le, puede ser el corte de cerdo puede ser un corte de cerdo con un poquito más de grasa, o sea, una bondiola. Pongámosle bondiola. O puede ser también más magro, un carré también puede servir, puede ir, porque va a ir picado. Pero obviamente va a quedar mucho más gustoso con una carne de cerdo que tenga un poquito de grasa como la bondiola. Igual no se zarpen con la grasa, como esto va a ir cortado y picado, si tienen mucha grasa, dígale al carnicero que lo saque, cachete. Dale, no se, después me, pues, la gente me reta, después estás me dicen, obsesionada con la grasa, deja que vaya. La gente ahí me reta, después me dicen, un que día no, cocinamos desde una un medio pierna de comunicación de cerdo. Yo las veo donde. Un pernil, ay, qué rico. Una pinta eso. Ah, eso. Un pernil, ay, hagamos qué eso. El pernil. Y bueno, pero eso no tiene mucha ciencia. Hay que cocinarlo en del. En un horno de barro. O en un horno de barro, o en la parrilla, o en el horno, pero durante muchísimo tiempo. Vamos con esto. Vamos con esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, con un poquitito de oliva, vamos a dorar la carne de cerdo. Bueno. La adoramos. Yo les explico la otra vez cuando íbamos a hacer las albóndigas. ¿Cómo la cortaste, negra? ¿Chiquita, chiquita, chiquita o más está, o menos? Está pasada por el carnicero. Ah, picada. La picó, me pica, le dijo. Sí, me pica carnicero. Carnicero. Sí, si quieren la idea, pica. Que okay. Se la pase dos veces, que queda más, más finita, más rica, más maleable para poder hacer las bolitas. Está ¿dos bueno. veces? Bueno, si lo hace el carnicero, vos no lo vas a hacer. Si okay. me la pasa dos veces, sino una. Bueno, tampoco vamos a explotar al carnicero. Bueno, pero tiene la máquina, eso lo hacen en un segundo. Está lleno de cuchillos, es un tipo que está lleno de cuchillos. Es en un segundo, bueno, va. Claro. Cerrá, che, cerrá el negocio. ¿Cómo hacemos para que la carne picada quede doradita? Es, la tiramos, la desparramamos en una olla o en la sartén donde hayamos puesto la, el aceite y la dejamos, no la tocamos durante un ratito, que se caramelice la parte de abajo. Ok. Y ahí recién empezamos a moverla con una cuchara y a separarlo. Vieron que cuando ponen carne picada, sí. a veces quedan como los grumos. Bueno, ahí los cuando ya están bien cocinaditos en la parte de abajo, y los empezamos a separar. Porque si lo empezamos a tocar desde el principio, va a quedar como hervida. Claro. ¿Sí? Igual que la carne de vaca también. Para sí. cuando hacen carne picada, siempre. La ponen un ratito, la dejan que se caramelice y ahí sí la empiezan a separar. Después le ponemos el ajoporro. O el puerro. Bueno. Dos, cortaditos chiquititos, bien, con el verdeo también y la cebolla común, si tienen una, y si no, le ponen un poquito más de verdeo, okay. picaditos, salpimentamos, sí. agregamos ajo, que no le había dicho yo, ajo, un diente de ajo, o dos, que va a ir bien, bien picadito también, va adentro de esta carne picada de cerdo con todo con todas las verduras. Ajo porro. Se cocinan bastante. Cebolla esto. De verdeo y que esté cocinado. Cocinado. Se cocina al toque, pero sobre todo, chicos, que la carne esté cocinada. Que la carne de cerdo tiene que estar bien cocinada. ¿Vos decís que el verdeo, la, el ajo y todo se cocina junto con la sí. carne? Sí, sí, sí, sí, lo vamos a mezclar todo junto. Ah, lo vamos bueno. a hacer todo junto porque además, si usan bondiola, la bondiola va a largar bastante grasita con el aceite y más la grasa. Eso se va a dorar bien la... No, pero sí le pueden, si ustedes ven que le falta materia grasa, le pueden agregar un chorrito de aceite más. Más grasa le ponen. No pasa nada. Ah, no, sí. No pasa nada. Bueno, obviamente vamos a hacer el puré de batata. Sí. Y le vamos a sumar al puré de batata un poquitito de ralladura de limón, que le va a quedar lindo, rico también, no lindo. De rico. Cáscara, de la cáscara. Un, de limón. Un poquito de cáscara. Recuerden de no poner la parte blanca, que es que le sí. da un, una cosa agria. Una ralladura de limón. Bueno, el secreto para hacer estas bolas, estas, como dije, yo puse acá unas bombas, bueno, es... Se llama bolas de cerdo. Porque yo le puse bolas y esto me carga, me dice bolas de cerdo, me dice, no es muy, no, no es muy marketinero el título. ¿Qué hace bola de cerdo? Claro, bola de cerdo parece más un insulto. Que el eso, secreto pero... es el que el puré, sobre todo esté frío, y el relleno esté frío. O sea, ajá. que metan todo esto en la heladera, hagan, mezclen... toda la carne de cerdo, con todas las verduras, con el puré, y lo meten un rato a la heladera, un rato bastante, que esté bien frío todo. Frío, frío, frío. Porque después vamos a hacer una croqueta común y corriente, que es pasarla por una mezcla de huevo, salpimentado, el huevito. Primero le podemos poner un poco de harina, así chupa todo mejor. Ajá. O sea, hacemos las bolitas, las pasamos un poco por harina, sí. sacamos el excedente de harina, que no nos quede tampoco una bomba de harina. A eso sí lo pasamos por huevo, por un huevo batido, un poquito así nomás para romper el ligue nomás, salpimentado, y eso después con pan rallado. Bien. Pan rallado. Eso lo volvemos que ser a meter. Medio chicas. Sí, porque las vamos a freír. También pueden ir al horno, Atención. Ah, ok. También pueden ir al horno. Si les parece que es una bomba neutrógena sí. y no las quieren freír, pueden ir al horno tranquilamente. Bueno. Y las van dando vueltas. Sí, en una placa con un chorrito de aceite de oliva y ya van a estar. Fundamental también que cuando las terminamos de rebozar, vayan un rato más a la heladera. ¿Otra vez? Sí, un rato más a la heladera. Pero las frituras. Todo el día para cocinar, pero las frituras le va a quedar mucho más rica, mucho más crujientes si tienen un toque en la heladera. Y después la salsa agridulce es fácil. ¿Cómo es? La habíamos hecho una vez, pero no recuerdo. No, es 5 cucharadas de salsa de soja, 5 cucharadas de agua, 2 cucharadas de vinagre de vino y 25 gramos de azúcar. ¿Cuánto es 25? Vinagre de alcohol. vinagre de alcohol. Un poquito así, un cuarto de taza de una taza. Ok. Sí. Entonces, esto, bueno, vamos a reducir al fuego todos los ingredientes y una vez que ya rompe el hervor, lo vamos a dejar cocinar unos 7 minutos, 7, 8 minutos. Pues sí. 6, 7, 8 minutos. Muy bien. Y salí esto de la noche. Sí, hoy va esto va a empezar a reducir y va a quedar una salsa mucho más espesa que, obviamente, acompañada con las bolas de. Las bolas de cerdo. Muy bien. Y puré de batata que va a quedar riquísimo. Aprendemos de cocina, ¿no? ¿Eh? Yo aprendí bastante escuchando. ¿En serio? Sí. Qué bueno, Marcelo. ¡Bien, Marcelo! ¡Aprendió a cocinar Marcelo Chirino! Bueno, traenos. No. Para mañana quiero las bolas de cerdo acá. Pequeño secreto. Vamos a ver ya.